amor apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, donde todo me tortura, se perder. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por ti.